Tenemos su gloria por su sangre preciosa que nos ha limpiado de todo pecado. Diga conmigo, la sangre de Cristo me ha limpiado. Me ha limpiado de todo pecado. Vamos a aplaudir. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Con dolor y pasión, mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Señor Jesús, toda la gloria.